Segundo bloque de El Ágora 2025 y el momento de conversar fuera de libreto con nuestro politólogo amigo Alejo Leguizamón, que nos escucha del otro lado de la línea. Alejo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Juani, ¿cómo estás? Todo bien por acá. ¿Llegó el frío a Buenos Aires? Sí, llegó. Tenemos la ola polar acá en la puerta, ya con mucho, mucho frío. Bueno. Abrígate. No tanto como en el sur de la provincia igualmente. Sí, la verdad que acá pegó bastante fuerte. Alejo, antes de que empiece esto con tu columna, bueno, felicitarte por el lanzamiento del análisis electoral de las elecciones legislativas en CABA de este año y también por el resultado o el impacto que han tenido en medios. Muchas gracias, la verdad que sí, fue un laburo muy grande que estuvimos haciendo con mi socio y bueno, de alguna forma el lanzamiento de nuestra consultora también, Novarum, de la cual estamos trabajando en este caso particular, un informe que analiza por un lado la cuestión socioeconómica del voto y por el otro la cuestión del ausentismo, que es un factor que probablemente va a tener bastante protagonismo a lo largo de este año electoral. Así que lo pensamos un poco también como un aporte para la reflexión en estos tiempos de crisis de representatividad. Así que nada, contentos con el resultado, con los ámbitos en los cuales hemos podido expresarlo, trabajarlo y exponerlo de alguna forma, y también obviamente agradecer a Laura por difundirlo también, que es muy útil para justamente esto, abrir la reflexión y pensar un poco qué es lo que está pasando con el ausentismo en nuestro país, porque se vio también en las elecciones provinciales, como hablábamos el otro día, uh-huh. Y particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, que fue la primera elección nacionalizable del año, podemos decir, ¿no? Así es, así es. Bueno, Alejo, ¿hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar un poco también de un tema que surge como disparador, justamente un hecho de las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, que como bien recordaremos, unos pocos, dentro de la veda igualmente, unos días antes de la elección legislativa en Capital, se difundió un video que estaba generado con inteligencia artificial, no sé si lo recordarás, de Mauricio Macri dando de baja la candidatura de Los Penato y sí, llamando a votar a Manuel Adorni, un video que estuvo modificado digitalmente y que generó mucho revuelo en la veda electoral, justamente porque se daba en ese contexto y a la par porque de alguna forma puso en discusión los límites que tiene la IA generativa en este caso, sí, para generar contenidos de personas que por ahí nunca tuvieron una expresión en ese sentido, pero que tal vez, yo igualmente descreo de eso, pero tal vez pueda generar alguna confusión. Sin embargo, nada, lo que parecía interesante destacar a través de esto es hacer un recorrido a lo largo de lo que tiene que ver la relación entre la inteligencia artificial y las campañas electorales. Bien. Particularmente, partimos del hecho puntual que nos trae acá, que es ese video que se publica desde distintas cuentas relacionadas al mundo libertario, ¿no? En Twitter, que de forma extraoficial, obviamente cuentas anónimas, que no llevan el nombre de ninguna persona, sino que son cuentas, por lo general, de referencias a algún personaje de película, por ejemplo, el caso de la cuenta que lo publica inicialmente, de Tomás Shelby, que de alguna forma es un modo de mantener el anonimato desde el emisor del mensaje, más allá de que están relacionadas a el esquema del área de comunicación de Santiago Caputo, particularmente dentro de las redes sociales. Uh-huh. Y también, por el otro lado, vemos la respuesta, ¿no?, llamativa por ahí a la hora de pensar justamente un ataque a la campaña del PRO basado en nuevas herramientas digitales, pensado desde las redes sociales, y el PRO responde con una respuesta bastante tradicional, una conferencia de prensa, donde de alguna manera exponen esta práctica, hablan de, bueno, un poco como denunciando esta situación, pero entendiendo también que de algún modo en esta disputa que se da dentro del plano de lo que sería el espectro de la derecha, el caso puntual de estas dos fuerzas, se discute una forma también de relacionarse con los modos de comunicación. Por un lado, desde las redes sociales, un ataque dirigido justamente, yo lo entiendo como una provocación en parte, a la campaña del PRO con inteligencia artificial, con difusión vía redes sociales, por cuentas anónimas, sin voceros oficiales. Y por el otro lado, la candidata a legisladora, en este caso Silvia Spenato, con otras figuras del PRO saliendo a denunciar en una conferencia de prensa formal dirigida a los medios tradicionales y que en general es algo que tiene menor impacto en las redes porque se piensa en un formato mucho más extenso y donde, lejos por ahí de buscar un título fácil o lo que fuera, se busca explayar una situación, desarrollarla, lo cual no es de por sí cuestionable, pero de alguna manera invita a reflexionar en cómo es esa respuesta ante un ataque desde el ámbito digital. En este caso particular, nos preguntamos, ¿qué hacemos ante estas nuevas herramientas que se empiezan a utilizar en las campañas electorales? Que lo hemos visto y ahora lo vamos a repasar en alguna que otra campaña. Particularmente el año pasado fue Sí. un año de pico justamente de estos hechos a lo largo del mundo. Y también ante eso, ¿qué hacer, no? Las propuestas que a veces surgen de regular las herramientas y demás, pero pensando en un contexto en el cual en nuestro país es muy difícil regular incluso la veda electoral en los entornos digitales con eficacia Claro. por la descentralización de esa comunicación. Es Entonces, ¿cómo difícil puede ser factible? regularla incluso hasta en los medios periodísticos tradicionales que muchas veces se van de mambo, se sobregiran. ¿Cómo lo haces con las redes sociales? Prácticamente imposible. Completamente, es muy difícil y considerando la descentralización que tiene, ¿no? Y hay una idea siempre flotando alrededor de Internet que viene por ahí del mundo de la piratería tal vez, pero que se puede aplicar a esta situación, que es el concepto de la hidra, ¿no? La hidra que le cortás una cabeza y salen tres. Claro. Es muy complejo a nivel de la expansión y la difusión que existe en las redes sociales, particularmente en Twitter, pero también en otras, que podamos llegar a controlar de forma eficaz y absoluta, con métodos tradicionales legales, la veda y particularmente la utilización de la inteligencia artificial de una forma eficaz, aunque sea sin tener un montón de herramientas nuevas que se tienen que generar en el camino. En este caso particular, esta columna, la idea que tenía era de abordar un poco y hacer un recorrido de cómo fue la incorporación de la inteligencia artificial a grandes rasgos, ¿no? Como una reflexión, ver algunos hitos importantes que por ahí consideré interesante traer y también una reflexión final con respecto a esta evolución. Y bueno, un poco ver qué es lo que ha pasado en alguna que otra campaña alrededor del mundo. Bien. Para comenzar este recorrido, empezamos con un caso donde se puede ver como los primeros desarrollos en términos de inteligencia artificial, pero no tanto para la inteligencia artificial generativa, sino como un antecedente relacionado con la investigación y justamente la utilización de lo que se llama el microtargeting, ¿no? Los mensajes direccionados particularmente a distintos votantes con características bien, bien específicas, que fue el caso que generó revuelo y un poco empezó a discutirse la cuestión de la privacidad en las redes sociales a través de el Cambridge Analytica Gate, podemos decirle, Sí. que se dio en el año 2018, luego de los resultados llamativos que se dieron en las elecciones del Brexit y de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Esto lo quiero aclarar igualmente antes. No quiere decir que esto haya sido únicamente por el motivo de Cambridge Analytica, ni mucho menos que haya sido necesariamente determinante, pero sí que se dio en contextos clave de distintos países donde colaboraron en campañas, en este caso de el Brexit, donde el Reino Unido se va de la Unión Europea en el año 2016 y las elecciones presidenciales de Estados Unidos también de 2016 con el triunfo de Donald Trump. En este caso, después se hace una investigación donde se determina que la consultora Cambridge Analytica, una consultora británica, accedió sin permiso a los datos de más de 87 millones de usuarios de Facebook, que esto se hacía a través de un test de personalidad, o Sí. sea, a través de una app que se utilizaba dentro de Facebook, que era la típica, adivina qué personaje de Harry Potter sos, o algo por Claro. el estilo, así se generaba Que una esas especie cosas de... creo que ya Sí. no siguen vigentes, pero en los primeros años de Facebook, esto de podías agregar aplicaciones a tu perfil y mucho test de muchas cosas había, y la gente por ahí, en su ignorancia, jugaba mucho con esto. Y esta directamente era un test psicográfico, si no me recuerdo mal. Exactamente, exactamente. Era un test psicográfico, lo que permitía era, bueno, en ese momento sí se utilizaba mucho, principalmente también incluso se compartía el resultado en el muro y otras personas a través de eso accedían a ese tipo de test. Se generaba una segmentación psicográfica, justamente se desarrollaban perfiles psicológicos que tenían una versión detallada de cada uno de los votantes y de esa forma podían generar mensajes políticos personalizados específicamente para influir desde un lado emocional, ¿no? Ya sea desde la radicalización de algunos de los ciudadanos, tanto de todos los países que se desarrollaron, incluso se sabe que se trabajó de forma parcial en la campaña de Mauricio Macri en 2015, con estos, no necesariamente con estos métodos, pero sí esta consultora estuvo participando en en el desarrollo de distinto tipo de segmentaciones y demás durante la campaña de Mauricio Macri, como en un montón de otras campañas a lo largo del mundo. Tal es el caso por ahí más conocido que figura en el documental, si no me equivoco, Nada es privado, que sale en Netflix, donde se habla de Trinidad y Tobago, que tiene dos partidos principales, uno relacionado con los indígenas, otro relacionado con los afrodescendientes, y en ese caso puntual intentaron alimentar una campaña de desmovilización, justamente ellos estaban trabajando para el partido de los indígenas, y en esa campaña de desmovilización, para que los jóvenes no vayan a votar, empezaron a impulsarla, a manejarla, hicieron incluso actos donde multitudes enormes concurrían, participaban y de alguna manera se movilizaban políticamente. Y todo esto, el día de la elección, ellos habían estudiado previamente a eso, al comportamiento de los jóvenes indígenas y al comportamiento de los jóvenes afro, y particularmente en el caso de los jóvenes afro no fueron a votar el día de la elección, y el caso de los jóvenes indígenas, por cuestiones familiares, que eran familias mucho más estrictas para con ellos, los obligaban a ir a votar y por lo tanto Claro. ese día la ausencia en los jóvenes a la hora de ir a votar fue principalmente los afro y fue elegido aún en inferioridad de numérica a nivel poblacional un presidente relacionado al partido de los indígenas, ¿no? Así es. Un fenómeno interesante que marca cómo actúan estos mecanismos. Particularmente en este caso, bueno, marcó un antes y un después en la percepción pública que tiene justamente el poder de las redes sociales y de los algoritmos. Pasamos también ese año, algo que ahora parece primitivo, ¿no? Ese lejano año 2018, donde se viraliza un video de Obama hablando frente a cámara en un primer plano, donde de alguna manera lo que plantea este video es que se está entrando a una nueva era donde los enemigos de los Estados Unidos, una especie de narración alrededor de eso hace, pueden hacer que personas digan cosas que nunca dijeron. Y que podrían decir, por ejemplo, que Donald Trump es un completo idiota y otras cosas que jamás serían dichos por esa persona en público. Uno, cuando ve el video, le llama la atención que Obama esté diciendo eso. Y luego de que avanza unos segundos más, dice, bueno, tal vez no lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo otra persona a través de mí. Y en ese momento se parte la pantalla en dos y aparece el actor y director estadounidense Jordan Peele, donde lo que se demuestra es que en realidad todo ese tiempo estuvo hablando él y la imagen de Obama estaba siendo editada con sus gestos, con el movimiento de su boca y demás. Y a partir de ese momento, Jordan Peele hace como una advertencia con respecto a estar más atentos con lo que confiamos en Internet, buscar fuentes confiables, que ahora ya era posible la modificación del video, era una especie de advertencia ese video de que se podía modificar un video de una persona que diga cosas que en realidad no estaba diciendo, y la forma en la cual se avance en esa era de la información nueva que surge iba a condicionar el futuro de la humanidad toda, de algún modo. Hoy, eso con el diario El Lunes y con la difusión que se han generado de esos mecanismos, con mayor o menor calidad, la verdad demuestra que era una advertencia adecuada y que no parecía algo tremendista, sino más bien algo acertado que terminó siendo una realidad. En este caso, estamos hablando de un video falso que se conoce este mecanismo para implantar un movimiento de una persona al mismo tiempo que habla y dice cosas con su voz, conocido como deepfake. Para quienes no saben, es un video manipulado con inteligencia artificial que simula de una forma bastante realista, en algunos casos más, en otras menos, a una persona diciendo o haciendo algo que en realidad nunca ocurrió. En ese caso puntual, estamos hablando de un mecanismo que se utiliza para modificar lo que es la realidad de algún modo y que se ha utilizado en distintas campañas. Y a esta altura, el año pasado, ha habido varios casos particulares donde se utiliza para hacer campaña negativa justamente en contra de algún rival político. En el caso de las elecciones para el Parlamento Europeo en Francia, por ejemplo, el año pasado, la referente de la derecha, Marine Le Pen, fue víctima de este mecanismo donde otro partido de derecha, Reconquisté, que es un poco se disputa en ese polo de extrema derecha, generó videos también de este modo con cuentas alternativas, pero mostrando a jóvenes miembros de la familia Le Pen en situaciones diversas, desde estar en una playa mientras hablaban de las elecciones de la Unión Europea y se burlaban de la gente de color en Francia, por ejemplo, hasta bailando en ropa interior y hablando y apoyando al partido de extrema derecha que no era de los Le Pen, sino el Reconquisté, que casualmente, y de ahí parte toda esta discusión, la sobrina de Marine Le Pen había apoyado a este otro partido en contra de su propia tía, incluso. Entonces, en ese escenario se mostraban a distintas sobrinas de la familia Le Pen, que en realidad no existían, incluso les inventaban los nombres y demás, diciendo que eran las sobrinas de Marine Le Pen, diciendo que en realidad no apoyaban a su tía, sino que apoyaban a este otro partido de extrema derecha, y al mismo tiempo hacían comentarios relacionados justamente con este enfrentamiento que existe con respecto al Islam, la cuestión de que en París, mientras caminaban, decían que veían más velos que baguettes y otras cosas más con respecto a esto, y de alguna manera generó conmoción dentro del partido de Le Pen, de Agrupación Nacional, que a la par un poco es irónico porque el partido meses antes había votado en contra de una disposición que limitaba la publicación online de este tipo de falsificaciones de deepfakes, que bueno, un poco le terminó jugando en contra. En este caso puntual vemos algo incluso bizarro porque se terminó sabiendo ampliamente de que esto no era así, pero sin dudas representó un hito dentro de la campaña de las elecciones europeas de Francia y cómo de alguna manera se puede distorsionar incluso con familiares de los candidatos. Y también traje otro caso de un país un poquito más grande, estamos hablando de la democracia más grande del mundo, de la India, donde, como sabemos, es un país que se habla muchos idiomas regionales, sí, principalmente en zonas rurales y demás. Entonces, los partidos en un principio habían utilizado la herramienta de los deepfakes como una forma positiva de poder traducir a cada uno de esos idiomas sus distintos mensajes de videos de sus candidatos y demás. Pero, obviamente, hecha la ley, hecha la trampa, se empezaron a difundir otros deepfakes donde utilizaban el mismo video traducido a las lenguas regionales, pero con mensajes completamente diferentes y distorsionados, lo cual hacía que sea muy difícil para el votante identificar qué era auténtico, más considerando en poblaciones rurales que tienen menor acceso a poder verificar esos datos, claro, menor cultura incluso de internet, y en WhatsApp particularmente, que es un ámbito que en la India abarca a 500 millones de usuarios. Estamos hablando de una reproducción masiva absoluta dentro del país de Asia. Y la India, en respuesta a esto, previamente a la campaña, si bien no fue una experiencia, si bien no fallida, que no alcanzó a controlar todos estos materiales que se difundían, había creado una unidad específica para combatir esta desinformación, se llamaba la Deepfakes Analysis Unit, que en coordinación con Meta incluso, que bueno, abarca Facebook, Instagram y WhatsApp, daban distintos canales para enviar este contenido sospechoso, para intentar justamente denunciarlo. Sin embargo, obviamente, a nivel de la reproducción, la velocidad que tomaba esa reproducción generaba mucha dificultad a la hora de poder controlarlo. Y particularmente la unidad generó una conceptualización, que igual es algo que ya se sabe en internet, pero de alguna manera se institucionalizó, que tiene que ver con la diferenciación entre los deepfakes, que son justamente lo que veníamos hablando, los chipfakes, que son deepfakes de bajo presupuesto, podemos decir. Incluso por momentos pensaba que el de Mauricio Macri en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires podía entrar en esta categoría, porque está bastante poco logrado en Sí, general coincido. con los niveles de presupuesto que podemos pensar que se tienen para estas cosas. Sí, de Y presupuesto y digamos, si esto hubiera sido hecho hace un año, por ahí tenía más asidero, pero hoy por hoy, con herramientas gratuitas, se puede hacer un video de mucha mejor calidad. Y si además tenés presupuesto, bueno, podés mandarlo a completamente. hacer, claro, sí. Completamente. En ese aspecto es cierto. Y bueno, también las herramientas que están al alcance de cualquier persona que nos esté escuchando pueden incluso generar resultados bien utilizadas y demás, mejores de los que estuvimos viendo. Y bueno, dentro de esta colaboración con Meta se intentó justamente lanzar esta línea de ayuda y buscar de alguna manera unir esfuerzos para reducir el nivel de desinformación. Sin embargo, es difícil a la hora de llevarlo a cabo y se están considerando dentro de lo que es la India las distintas regulaciones para incluir la IA y los deepfakes en la nueva ley digital que van a impulsar. Con respecto a esto, un poco el recorrido lo que demuestra es que pasamos a una nueva capa de utilización de la inteligencia artificial a la hora de las campañas electorales. En principio todavía está por comprobarse el efecto real que tienen sobre el voto de las personas. Parecen ser elementos que por el momento no están tan sofisticados como en su momento tenían estas herramientas para saber cómo pensábamos, ¿no? Que era por ahí la herramienta de diagnóstico que estaba súper sofisticada y que fue como Sí. todo lo que rodeó a Cambridge Analytica. Acá estamos pensando en algo que, por fuera de saber cómo pensamos, busca fabricar cosas nuevas sobre lo que vemos y sobre lo que escuchamos. Y a la par de eso, estamos todavía en un fenómeno que parece que aún no ha tenido, no tiene impactos sólidos sobre el comportamiento de los electores. Tenemos que estar atentos justamente para ver cuáles son las herramientas para combatirlo y evitar llegar al punto en el cual esto realmente afecte nuestra democracia y, por lo tanto, la calidad justamente de el proceso de una elección. En este caso puntual, vemos una evolución hacia justamente la fabricación de lo que se puede ver y lo que se puede escuchar. Vamos a ver cómo se sigue dando y esperemos que nuestro país sea una herramienta que se utilice lo menos posible, aunque sea no con el fin de hacer campaña negativa, justamente. Sí, es un gran desafío también que la ciudadanía entienda estas posibilidades y aprenda a detectarlas, ¿no? Por ejemplo, con lo que es producción de imágenes con IA generativa, hay detectores. Para lo que es video, entiendo que todavía no. Pero bueno, me parece que se suman nuevos desafíos con estas nuevas posibilidades tecnológicas. Y hoy hay que entender que es muy fácil clonar una voz y es muy fácil hacer un video de una persona. Digamos, es muy accesible hoy, 2025, imaginémonos dentro de 2 años, ¿no? Hace 2 años no existía esta posibilidad, la de hacer videos con character reference, que se le llama, ¿no? A darle la imagen de una persona y que la tome. Dentro de 2 años no sabemos qué va a pasar. Y me acuerdo que justamente hace 2 años hubo un deepfake, el de Massa, no sé si recordás, que corría mucho en TikTok, que lo mostraban tomando cocaína. Completamente, sí, recuerdo ese caso y incluso también alguna repercusión de alguna persona que en alguna entrevista en la calle y eso mencionaba ese video como si fuera real, Claro. lo cual es sorprendente en ese sentido que realmente tiene un impacto. Sí, y en este caso, digamos, en ese caso específico de ese, yo lo vi corriendo mucho en TikTok, pero no entró, digamos, en el sistema de medios tradicional. Lo cual en algún punto es un problema porque se lo deja correr como algo de lo que no se habla y no se lo desmiente, lo que no quita que haya que desmentirlo, ¿no? Como dijiste vos, ¿no? Con una conferencia de prensa y como hizo el PRO, que eso también es un tema de análisis, el amateurismo con el que se manejaron comunicacionalmente desde el PRO, cuando ellos generalmente han manejado muy bien los lenguajes de las redes sociales también. Me parece que es una marca de agotamiento de ese partido. Sí, incluso yo creo que se puede interpretar esto también Hay que ver por ahí cuáles eran las expectativas que tenía la Libertad Avanza antes de los comicios. Particularmente, parece que eran positivas las expectativas que tenían y fue, yo entiendo, además de una provocación, como digo, y demás, una forma de mojarle la oreja desde un lugar justamente ellos en el último tiempo se han sentido mucho más incómodos y que previamente eran tal vez los que mejor manejaban las redes sociales. Recuerdo cuando llegó Mauricio Macri al gobierno, se destacaban justamente por eso. Y hoy en día representan tal vez una versión añejada de lo que sería el espectro del centro para la derecha, ¿no? Así es, así es. Alejo, muchísimas gracias por esta nueva emisión de tu columna Fuera de Libreto. Un lujo como siempre. Nos volvemos a hablar el miércoles que viene. Excelente, Juan, y un lujo también para mí compartir con vos y nos volvemos a ver el miércoles que viene. Un abrazo grande. Abrazo. Conversamos Fuera de Libreto con nuestro politólogo Alejo Leguizamón. Dejamos correr un poco esa música.